Volvemos al aire de La Mosquitera, aire de 5 para el peso día lunes, ¿no? Lindo aire. Lindo aire, lindo. Muy agradable. Bueno, y venimos a traerles esto que estábamos comentando en el arranque del programa, que habla sobre, bueno, alternativas dentro de la medicina. En este caso vamos a hablar con Vanina Belén Quiroga Ramos, quien es biodecodificadora latinoamericana y quien nos va a comentar un poquito de qué habla esta disciplina, cómo trabajarla, de dónde nace, un poquito también de su historia. Pero bueno, ¿cómo estás, Vanina, que ya está ahí esperándonos en línea? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, Vanina. Muy bien, buenas tardes. Bueno, Vanina, para empezar a meternos en este tema, ¿nos podrías contar un poquito sobre el tema de la medicina germánica, un poco de su historia, de dónde nace? Dale, no hay ningún problema. La biodescodificación, ¿sí? Como indica su palabra, bio, viene de vida, y descodificar justamente es descodificar ese mensaje, ¿sí?, en ese sistema de signos que está emitido por nuestro cuerpo. Entonces sería descodificar ese mensaje de nuestro cuerpo, ¿sí?, para poder entenderlo y poder volverlo consciente. Bien, perfecto. O sea que, por ejemplo, si nosotros queremos, yo voy a ir a una sesión de biodecodificación. ¿De a partir de dónde nace la queja? Por ejemplo, ¿cómo se materializa en algún paciente que hayas trabajado? Como para entenderlo mediante ejemplos. Bien. Mira, el paciente cuando nos llama, nosotros le preguntamos cuál es su interés. Porque normalmente son personas que tienen conflictos biológicos, como sería, no sé, que siempre se enferman de la garganta o tienen problemas en el sistema osteoarticular, ¿sí?, en los huesos, o han tenido alguna enfermedad como diabetes, ¿sí? Entonces, a raíz de esa enfermedad, nosotros lo que hacemos es analizar esa enfermedad desde el órgano afectado, ¿sí? Tomamos la etapa embrionaria en que se genera ese órgano, y ya nos va dando distintos datos sobre el paciente. Cuando viene el paciente, y hacemos la historia clínica, su historia de vida, porque los pacientes pueden tener una misma enfermedad. A ver, por ejemplo, nosotros podemos haber vivido un mismo conflicto, ¿sí? Donde vos te quedaste sin hablar, ¿sí?, ante ese conflicto, fue tan problemático que no te salió la voz, y no sé, a mí me dio retorcijón de panza, ¿sí? Claro. Entonces, es el mismo conflicto, pero según la persona, es distinto el lugar donde se va a presentar, ¿sí?, el malestar. Claro, ¿en qué parte se hace visible el dolor? Exactamente. O sea, que lo que puntualmente se está abordando es que se desarrolla toda una enfermedad a partir de un origen emocional, podríamos decir, puede tener un origen emocional. Exactamente, nosotros le llamamos bioshock, que vendría siendo un bioshock para la biodescodificación, una situación donde la persona tuvo un conflicto donde no lo pudo resolver en el momento y lo vive en un estado de como de mucha ansiedad, de mucha soledad, ¿sí? Como que es un conflicto grande para el paciente y no lo pudo resolver. Como no lo puede resolver, queda en el inconsciente de la persona y no lo puede ser consciente. Por ejemplo, en el caso de recién, bueno, no lo podía verbalizar o no lo pudo resolver. ¿Sí? Belén, buenas tardes. Este conflicto es muchas veces hereditario, ¿no? O sea, ¿sí? No, digo, para explicarlo un poco mejor, ¿no? Puede ser que mi padre han vivido una situación conflictiva o una enfermedad, no sé, que conflictiva, y eso como un chip ha sido trasladado a mi persona o puede ir trasladándose de generación en generación. ¿Puede ser así? Sí, en realidad el conflicto no suele ser tan hereditario. Te paso a explicar. Estos conflictos que uno les llama hereditarios, nosotros trabajamos el transgeneracional, que vendría siendo esto que vos me planteabas, ¿sí? ¿Qué pasa? Tocamos el transgeneracional solo si es necesario en la patología del paciente. ¿Por qué? Porque consideramos que una vez ya la persona tiene este conflicto, ya resolviéndola en la persona, ¿sí?, donde la persona toma conciencia de ese problema, ¿sí?, y lo pueda resolver, le damos las herramientas para ayudarlo a resolverlo, ya se deja de pasar de generación en generación. Porque se suele decir de enfermedades hereditarias, porque en realidad dentro de una familia se suelen dar los mismos conflictos porque tienen los mismos patrones y las mismas formas de resolver los problemas. Y estamos hablando de que aborda enfermedades serias, o sea, como el cáncer, como enfermedades que la verdad que son muy difíciles de trabajar mediante la medicina occidental, ¿no? Sí, nosotros no trabajamos totalmente aparte de la medicina occidental, trabajamos de manera complementaria. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas nosotros también, cuando son patologías así, les pedimos a los pacientes que nos den, nos pasen todos los estudios, todos los análisis clínicos que tienen. Totalmente necesario. Sí, mientras más específico sea, nosotros más rápido vamos a llegar a ese conflicto y mejor lo vamos a poder tratar al paciente. Pero distinto a la medicina occidental, es que la medicina occidental va a tratar que en cierto punto es muy necesario, sí, porque trata el conflicto en el momento y la solución. A ver, si tuve, no sé, un accidente, está buenísimo que esté la medicina occidental, sí, me lo solucione y me haga la operación correspondiente, porque es necesaria, ¿sí? Ahora, con esta otra terapia alternativa, lo que hace es que los tejidos se reparen más rápido y buscar realmente el origen del problema. ¿Por qué? Porque cuando la persona, por más que le hagan, suele pasar mucho, justamente como vos decís, con el cáncer. A ver, una persona que tiene cáncer, ¿sí? Ha tenido un conflicto, un bioshock, como te decía, ¿sí? Que ha sido un hecho muy puntual, muy drástico, muy grande para esa persona, ¿sí? Donde no lo ha podido resolver y lo ha vivido. Realmente la persona siente tanta angustia como si se fuese a morir. Es como un quiebre en su vida. ¿Sí? Entonces, a partir de ese conflicto, si le operan y le sacan el órgano, si la persona no resuelve el conflicto, ¿sí? Sigue con el mismo problema, no lo ha resuelto. Entonces, lamentablemente, va a generar la patología en otro órgano, porque no está resuelto. Perfecto. ¿Y esta disciplina es reconocida acá en Argentina? Digo, realmente, ¿cómo se recibe por parte de la sociedad cuando uno habla de medicina germánica, de biodecodificación? Mira, estas medicinas acá en Argentina son bastante nuevas dentro de todo, ¿sí? Recién ahora se está implementando en algunas universidades que están poniendo algunas materias referido a esto. Pero no es que se tome, por ejemplo, el Reiki, ya está avalado, exacto, ¿sí? Para que se use dentro de los hospitales. Bueno, con esta medicina todavía no pasa, con la medicina germánica, por lo menos acá, ¿sí? Bien. Belén, Sergio te saluda, el gusto. Te hacía una consulta, ¿cómo es el proceso de terapias? ¿En cuánto podés desarrollar esta biodecodificación? Digo, para contarnos a nosotros un poco, desasnarnos y a los queridos oyentes. Bien, mira, ahí justamente hay una diferencia muy grande, ¿sí? Todo esto empieza con Hammer. Hammer era un doctor de medicina de oncología, que piensa los estudios estos a partir de la muerte de su hijo, donde él y su esposa desarrollan cáncer, ¿sí? Entonces él empieza a estudiar con todos sus pacientes el por qué les da cáncer y qué ven sus pacientes, que hay patrones comunes ante ciertas enfermedades, que han tenido ciertas emociones, ¿sí? Que han sido las mismas para el paciente, por más que las situaciones conflictivas han sido distintas, que ha generado el mismo malestar con la misma intensidad. De ahí empieza todo este estudio, ¿sí? Después se divide en dos grandes ramas, que siguen, que es la de Fletcher, que es la que nosotros trabajamos en la biodescodificación, y la de Corbera, que es de la bioneuroemoción, ¿sí? Nosotros en la rama de Fletcher, que es de la biodescodificación, hay algunas diferencias. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos no en una sola sesión, como lo suele hacer la otra rama. Suelen ser, depende de la patología, ¿no? Pero suelen ser en patologías graves 4 sesiones aproximadamente. Eso depende del paciente, ¿sí? De la evolución. Pero son, no es una terapia larga, ¿sí? Nosotros tomamos más la historia del paciente y la particularidad del paciente, como te decía, ante el mismo bioshock, a dos personas les puede generar malestar en distintos órganos, porque la vivencia de cada una es distinta de acuerdo a la historia de cada uno. ¿Y los resultados, perdón que te interrumpa, Belén, los resultados son perceptibles en cuánto tiempo? Porque hay algunos que son terapias más largas, otras de corto plazo. Eso depende de la persona. Mira, nosotros hemos tenido pacientes que ya con la primera sesión ya empiezan a tener resultados. Ajá. Resultados dan en su vida cotidiana. ¿Y algo qué pasa? La persona tiene que estar, como en esta terapia, ¿sí? La persona tiene que venir abierta a contar, y justamente lo que cuenta son todas cuestiones y problemas que han quedado en el inconsciente, o sea, que han sido dolorosas. La persona realmente tiene que estar abierta a poder contarlo para que realmente le sirva y nosotros la podamos ayudar. Uh-huh. Y en el momento de poder llegar a estos orígenes, a estos problemas de origen, a estas bases problemáticas que hemos tenido, que han ocasionado enfermedades que se hacen visibles biológicamente, fisiológicamente, ¿qué herramientas utilizan en la terapia para poder llegar, para que las pacientes y los pacientes lleguen a este problema? ¿Me habías hablado algo de programas de neurolingüística? Sí, mira, nosotros trabajamos con PNL, que es programación neurolingüística. ¿Qué vendría siendo eso? Vemos también en las personas los accesos oculares. La PNL lo que estudia es cómo funciona el cerebro y el cómo se relaciona el lenguaje, ¿sí? Ajá. Cómo va modificando también el cerebro y cómo influye, ¿sí? En las conexiones que hay. Entonces, bueno, la PNL lo trabajamos a través de los accesos oculares ya desde que llega el paciente, porque nosotros podemos observar si desde lo que nos está contando el paciente lo está recordando, es un hecho que lo está recordando o es algo que lo está creando, ¿sí? De acuerdo a donde ponga los ojos, donde mire, nos va demostrando qué zona del cerebro está activando en ese momento, ¿sí? Y después a través de protocolos también usamos la programación neurolingüística, porque la forma en que nosotros hablamos y cómo nos expresamos tiene mucho que ver este lenguaje, ¿no? En cómo van a ser nuestros comportamientos y nuestras relaciones con los demás, ¿sí? Cómo determina en nuestra vida, ahí iría todo lo que es el lenguaje positivo y el lenguaje negativo. Totalmente. ¿Sí? Uh-huh. Otra de las técnicas que usamos es la hipnosis ericksoniana de Milton Erickson, que en esta hipnosis no es como la de Toussaint, donde la persona queda inconsciente, claro. Sí, sino que vendría siendo como una meditación guiada. No sé si ustedes han hecho meditación, ¿sí? No hemos tenido la oportunidad, acá ninguna. Ninguna. Uh-huh. En una meditación guiada, bueno, una hipnosis ericksoniana, lo que uno hace, el paciente está todo el tiempo consciente. Lo único que siente es que se relaja y, bueno, va escuchando lo que nosotros le decimos, esa hipnosis que hemos preparado para él, ¿sí? Y en esa hipnosis está preparada de tal manera donde se engaña al consciente, ¿sí? Para poder introducirles mensajes al inconsciente. ¿Qué tipo de mensajes se introducen? De acuerdo al paciente, sí, a la historia. Por ejemplo, si un paciente que tiene problemas de valoración y autoestima, entonces dentro de la hipnosis nosotros los ayudamos justamente con mensajes de autoestima o para ayudarlo a resolver más fácil sus conflictos. Llega más rápido al inconsciente. Entonces trabajamos desde el consciente para que pueda entender dónde se produce esa enfermedad y por qué tiene la enfermedad que tiene, y lo ayudamos desde el inconsciente para que genere los cambios más rápidos y más fluidos y más tranquilos. Belén, te quería hacer una consulta. Recién dijiste algo que me parece muy interesante, que la biodecodificación actúa como complementaria a la medicina tradicional, ¿verdad? ¿Cómo llega un paciente a conectarse con la técnica, digamos? ¿Puede pasar de que algún médico oncólogo lo derive a la biodecodificación o tiene que buscarlo por otros mecanismos, otros métodos, otras vías? Normalmente los pacientes que llegan, lamentablemente hasta ahora, no son derivados de médicos. La mayoría vienen porque ellos vienen buscando por su voluntad otra respuesta distinta que no suelen encontrar en la medicina tradicional. Totalmente. ¿Y cuál es la importancia, sí, como para cerrar, cuál es la importancia para vos de visibilizar este tipo de disciplinas que sean reconocidas también en los hospitales con respecto a las propuestas atravesadas por la industria farmacológica, bien, si lo menciono bien, sí, uh-huh, con respecto a la medicina alternativa? Para mí son fundamentales, porque ve la enfermedad de otra manera, ya no la ve como un problema, sino que la enfermedad es una respuesta biológica. Entonces, entendiendo la enfermedad me está manifestando algo que yo no he resuelto. Entonces, el poder entender el cuerpo, que uno tiene esa capacidad sola, propia del humano, ¿sí?, de sanación, para poder generarlo de uno también y buscar los cambios necesarios, porque no somos solamente un cuerpo físico, que es algo que suele ir la medicina convencional. Uh-huh. Somos un cuerpo emocional, somos un cuerpo físico, ¿sí? Hay un montón de variables que lo atraviesan. Belén, ¿se trabaja con medicamentos? Hablaste del lenguaje, hablaste del inconsciente. ¿Medicamentos, algo, nada? Nosotros no medicamos. Uh-huh. Nosotros no medicamos. Uh-huh. Era como te decía, trabajamos con distintas técnicas para darle herramientas. Otras, uh-huh, técnicas que usamos son protocolos, que son distintos ejercicios, ¿sí? Ajá. Uh-huh. También que usamos con los pacientes. ¿Y cuál es tu visión sobre la medicación, sobre los medicamentos? Uh-huh. ¿Cuál es tu opinión? Mira, mi visión sobre los medicamentos es también según para qué y en qué momento. Uh-huh. Me parece que la medicación, uh-huh, como te decía, a ver, la terapia, la medicina occidental es muy buena, porque por ahí también necesitas un medicamento, pero a corto plazo. La idea es que la persona, claro, tenga la capacidad de recuperar si no tome medicamentos de, uh-huh, por vida, que pueda encontrarle una solución a su conflicto, ¿sí? A ver, en casos extremos sí es necesaria la medicación, pero por un tiempo. Uh-huh. O sea, después tiene que buscar otra forma de solucionarlo. Claro, porque una cosa también es la medicación y otra cosa es la sobremedicación, que por ahí de eso hablamos cuando hablamos. Y que la industria funciona así, de, claro, esta manera, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Es un control que hace sobre las sociedades, uh-huh, los fármacos. Y que todos los medicamentos también tienen contraindicaciones, entonces, uh-huh, es como que ayudan por un lado, pero por el otro nos terminan haciendo un daño. Entonces, está bueno todo en su justa medida y en su momento adecuado. Perfecto. Belén, muchísimas gracias por brindarnos esta charla para adentrarnos un poco en estas disciplinas alternativas dentro de la propuesta de medicina y una vida más saludable de La Mosquitera. ¿Cómo podemos contactarte para aquellas personas que quieran experimentar en vivo esto? Mira, por Facebook, nuestro centro se llama Capuzzo de Loto. Uh-huh. Y si no, no sé si querés que te pase el teléfono. Totalmente. 2615-025-844. Perfecto. Bueno, Belén, muchas gracias. Belén, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.